No puede dejar de impresionarnos ese relato tan conocido de la prueba por la que tuvo que pasar Abraham. Estamos hablando, hagan de cuenta lo que llevamos de nuestra era, que decimos después de Cristo, o sea, llevamos 2012, ¿verdad? Estamos en el 2012 años. Ah, pues para atrás. Estamos como 2000 años antes de Cristo, esto de Abraham. Hace muchos años. Estamos hablando de 40 siglos, 4000 años, hace más o menos. Entonces podemos comprender que no fuera de pronto tan escandaloso o que asustara tanto el decirle: sacrifícame a tu hijo si realmente crees en mí. Ahorita nosotros diríamos: ¿le está mandando a un padre que mate a su hijo? ¿Que se lo sacrifique como si fuera un borrego? La prueba de Adán tiene más fuerza que en ese sentido. En la promesa que le hizo que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Una descendencia incontable. El premio, la manera de pensar de entonces, hoy vemos que no tanto, de tener un hijo y de transmitir la vida, de prolongar su descendencia con muchos hijos, se entendía que iba a tener una descendencia muy abundante. Ahora nosotros, 4000 años después, ya decimos: ah, es que principalmente era el padre de la fe, el padre de los creyentes, para los judíos y también para nosotros. Entonces, muy, muy interesante e impresionante este pasaje del libro del Génesis de hace tantos años. Pero yo quería decirles dos cositas. Primero, estamos en el Día Nacional de la Familia. Yo he visto los periódicos de estos días anteriores que nos invitaban a veces a unas carreras, o a veces a una convivencia, o a veces a algún festejo. Nosotros nos toca invitarlos a orar por la familia. Como religión, como iglesia, vamos orando por la familia. ¿Por qué? Bueno, desde el mensaje de Navidad, recuerden que los obispos juntos de la provincia, del estado de Veracruz, platicamos incluso con el gobernador, viendo cuáles eran las necesidades más urgentes alrededor de la Navidad, y coincidíamos en la familia. Hagamos lo que sea por ayudar a la familia, porque de ahí nosotros estamos seguros que vienen tanto las cosas buenas de formación para los muchachos y lo que recibimos nosotros y lo que pueden recibir los niños, como también cuando hay graves problemas en la familia, también se reflejan luego en la sociedad. Estamos seguros que la violencia, la intranquilidad, la falta de paz, incluso la falta de trabajo, de ocupaciones, mucha parte viene de la familia. Sea la educación, la orientación, la posibilidad de dar escuela, o sea otros muchos problemas que digan con la desintegración, con la separación, a veces irremediable de los papás, el sufrimiento de los muchachos que se ven sin la figura paterna o sin su mamá. En fin, es un Domingo Nacional de la Familia. Les decía, desde 2005, el domingo primero de marzo. Ustedes se han de acordar que el 15 de mayo, desde 1993, las Naciones Unidas acordaron que era el Día Mundial de la Familia, ¿verdad? el 15 de mayo. Yo se los voy a recordar también, alrededor del 15 de mayo. ¿Quién sabe en qué día de la semana caerá? Pero el 15 de mayo a nivel mundial es el Día de la Familia. Hoy, el Día Nacional de la Familia. El domingo que viene va a haber una reunión también de familias, de la pastoral familiar de nuestra diócesis, para reflexionar y para orar por la familia también, para que luego después se unan. Yo les recordaré también el domingo. La iglesia tiene la responsabilidad, es lo que nos toca a nosotros, de salvaguardar los valores que resultan de darle su lugar a la familia. Todos tenemos que hacer algo para que la familia se respete, la familia se cuide, la familia se enriquezca en todo sentido. Siendo el matrimonio la institución que por voluntad de Dios es el camino de la iglesia, estas palabras son de Juan Pablo II, por allá en el 94. Dijo: el camino de la iglesia es la institución familiar. O sea que la iglesia se va haciendo, se va realizando, va creciendo, va avanzando, si lo hace junto con la familia, si lo hace desde la familia, si lo hace con la familia. Bueno, es entonces nuestra obligación y nuestra tarea respetar y resguardar la familia, porque es también respetar al ser humano. Si respetamos y cuidamos la familia, estamos preocupándonos del ser humano, que es la cuna de la vida, que es la célula de la sociedad. También acuérdense que en la escuela lo aprendimos en civismo. Es la iglesia doméstica, eso lo aprendemos en el templo. Es el fundamento de toda institución humana. Como consecuencia, si es de la sociedad, si es de la iglesia, si es de la vida, pues entonces la familia es el fundamento de todo. Yo creo que vamos a estar de acuerdo, porque todos le debemos lo que somos a nuestra familia. Yo veo el domingo pasado, el antepasado, estaban regalando, bueno, estaban dando los premios de no sé qué cosa, ¿verdad?, a los artistas. Y me llamaba la atención que subía uno y agarraba su estatuilla que le daban y le decía, muchos de ellos, a mis padres, a mi familia, ¿verdad?, que han visto por mí. Claro, claro, tenemos que ser agradecidos. Lo que tengamos de bueno es gracias a nuestra familia. Y probablemente algunas de nuestras limitaciones, como decíamos, también sean porque nos faltó recibirlas en la familia. Por lo tanto, es muy importante no dar por terminado, sino que aportar todos para que allí en el hogar se consigan los grandes valores, como les llamamos. ¿Qué más? Todos, indiscutiblemente, venimos de una familia y probablemente con características muy especiales y diversas, pero todas muy, muy, pero muy importantes y trascendentes, con marcas imborrables, irrenunciables. Tenemos nuestra familia y esos son nuestros papás y estamos orgullosos de ellos, ricos, pobres, grandotes, chaparros, morenos, blanquitos, como sean. Son nuestros padres los que Dios nos ha dado y los que se han desvivido por nosotros. Entonces eso es imborrable y también inmodificable. Así vinimos, así somos, y lo que traemos es nuestra riqueza y no la de otros. Probablemente otros tengan otras características y otras riquezas, nosotros tenemos las nuestras, con nuestras limitaciones, pero así somos nosotros. Es tan importante lo que pasa en la familia, porque eso, decíamos, es lo que va a pasar también en la sociedad. La forma de llevarnos, la forma de entender las cosas, la forma de juzgar, de valorar y también de participar. Por algo, la palabra de Dios de hoy, de este domingo, segundo de Cuaresma, del ciclo B, en este estamos, en el ciclo B, este segundo domingo es tan pertinente, tan aplicable al Día de la Familia. No, Dios nos quiere decir que a la vez que le demos la importancia que merece, porque al parecer no se lo estamos dando, entonces estamos acabando con ella, la estamos sacrificando, siguiendo el pasaje de Abraham con su hijo Isaac. Dios quiere conservar la vida, y es el mensaje que desde el Génesis decíamos de hace 40 siglos. Dios le dijo: ya, basta, ya vemos que sí confías en el Señor, vemos que estás seguro en Él. Ahí está un borrego, sacrifícalo, no a tu hijo. Imagínense, el muchacho ha de haber estado con los ojos cuadrados, ¿verdad? Dijo: mi padre me va a matar. Pero el muchacho recibió la grande lección y junto con su padre también, como decimos de Cristo, como un manso cordero llevado al matadero, obedeciendo a su padre. Todo va en torno a la fe y a la seguridad en Dios. Dios no permitió que Abraham quitara la vida de su hijo Isaac, y el mensaje es que Dios quiere la vida y nos quiere creyentes y confiados en Él. El mensaje de las tres lecturas es muy importante, es muy fuerte en cuanto a la palabra del Señor como fundamento de todo. Tanto lo que dice San Pablo, ¿verdad?, como también las palabras de Jesús. Siempre estaremos nosotros atentos a escuchar su palabra para luego de veras, como dice el mensaje de la transfiguración, escucharlo a su Hijo amado. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Le decimos, es el Verbo. Por Él nosotros conocemos, Él nos ha revelado el amor de su Padre y consiguientemente su mandamiento, que es lo que nos toca ahora a nosotros hacer después de lo que Él nos revela, de lo que Él nos dice. Entonces no nos equivocamos si decimos que, resumiendo el mensaje de las tres lecturas, este domingo hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar, sí, la voz que se oye de lo alto, pero sobre todo a Cristo, que nos está traduciendo esa voluntad. Del Padre es escúchenlo, como que es el mensaje y el mandato. Es mi hijo muy amado, escúchenlo. Nosotros metidos en la misión, motivados en la misión, también podemos transmitir ese mismo mensaje, diríamos, para estos días de la semana, de la segunda semana de Cuaresma. La palabra de Dios nos encarga que escuchemos a Cristo, que escuchemos al Hijo de Dios, nuestro hermano. Luego, enseguida, dejarnos conducir. Jesús se lleva a sus discípulos al monte, a una montaña, para revelárseles, para decirles esa experiencia de su Padre. También Abraham se deja conducir. También el muchacho se deja llevar por su padre. No le da miedo, no duda de que es la voluntad de Dios, de que es lo que tiene que hacer y dejarse hacer. Y entonces se va también a la montaña para ser sacrificado. La misma perspectiva del muchacho, y también lo que dice San Pablo en la lectura, y que dice Cristo cuando iban bajando del monte, está en la perspectiva de su muerte y resurrección. Tanto que dice el evangelista, y los discípulos seguían discutiendo y platicando, ¿qué querrá decir eso de que va a morir y resucitar? En la Cuaresma, como camino hacia la Pascua, nosotros entendemos que nuestra vida está orientada entonces, como Jesús, a su muerte y resurrección, a nuestra muerte y resurrección. Entonces, aunque sea la Cuaresma, tiene sabor pascual. Todo lo que celebramos los católicos, todo lo que celebramos los creyentes, los cristianos, tiene como objetivo y como fin la muerte y resurrección del Señor, que en la cuaresma bien que podemos y queremos reflexionar y de lo cual queremos deducir lo que nosotros podemos mejorar, lo que podemos cambiar. Que María nos lleve al encuentro de su Hijo y que San Miguel Arcángel, nuestro patrono, nos defienda del mal. Amén.